Nos metemos en una nota deportiva en el día de hoy. Tenemos comunicación telefónica con Maxi Moscoso. Él es árbitro de tenis de mesa y próximamente estará como árbitro en los Juegos Olímpicos de la Juventud que comienzan a partir del mes de octubre. Maxi, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González, Juan Pablo Bertolini te saludan. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, felicitaciones primero por la convocatoria, porque la verdad que es relevante para el deporte, para el tenis de mesa en este caso, pero para el deporte de La Pampa también, ¿no? Tener representación en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Bueno, desde ya, muchas gracias. ¿Cómo te llegó esa convocatoria? Yo el año pasado hice el curso de arbitraje de tenis de mesa ahí en Buenos Aires, en el CENAR, y bueno, nos explicaron de por sí que nos iba a llegar una invitación a los jóvenes hasta 35 años, para hacer el, nos invitaban al Comité Olímpico y de ahí, bueno, nos daban el curso para ver si quedábamos como, o sea, dentro del staff, ¿no? Para arbitrar. Así que, bueno, nos tomaron la evaluación, a los dos meses, ponele, me llegó la invitación y de ahí, bueno, a través de la práctica y todo, después nos tomaron la evaluación a ver qué tal y, bueno, gracias a Dios aprobé y, bueno, acá estamos. ¿Qué es lo más difícil para un árbitro en este deporte? En el tenis de mesa, conocido tradicionalmente como el ping-pong. Sí. Mira, lo más difícil generalmente es la toma de decisión rápida, porque uno, por ahí, si bien también es difícil ver la pelotita que justo por ahí toca en el borde o que pasa esto, también es afrontar las situaciones que por ahí viene un jugador muy enojado con que pasó una cosa y otro dice, no, pasó otra cosa y que viene el entrenador y pasan... Viste, te plantean 10.000 situaciones diferentes y es difícil tomar una decisión en base a eso. Uno generalmente tiene que ponerse con la autoridad bien firme y, bueno, plantear que las cosas son así y, total, la última decisión la tiene el árbitro. En caso de que quieran llamar al juez general, que es el organizador del torneo, bueno, ahí sí, en ese caso, la decisión final la tomará él, pero, bueno, hasta ahí la jurisdicción del árbitro es lo que tiene que tener. Maxi, ¿ha cambiado la concepción del tenis de mesa? Digo, ¿pasó de ser un deporte meramente recreativo a ser un deporte en sí mismo? Sí, de hecho hace muchos años ya es un deporte en sí, pero bueno, pasa que también depende mucho del país y la educación. Por ejemplo, uh-huh. A ver, si vamos a hablar de China, el deporte nacional de dicho país es el tenis de mesa. Ahora, si venimos a hablar de Argentina, el fútbol es el deporte que básicamente más se practica y uno por ahí conoce al ping-pong como algo recreativo hasta que conoce otras facetas o ve, por ejemplo, gente entrenando y nada. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, como ya conozco los movimientos, las prácticas y todo, sí, no llegás a la hora que estás muerto. Claro, claro. ¿Cuánto, bueno, ¿cuánto dura cuánto dura normalmente un partido? Un partido a nivel profesional, una hora. Porque generalmente lo hacen al mejor de 7 sets y nada, se hace bastante largo. Uh-huh. Pero el término promedio, media hora para arriba. Uh-huh. ¿Cómo funciona el circuito del tenis de mesa en La Pampa? ¿Cómo funciona el circuito? Generalmente, mira, hacen un torneo una vez al mes en representación de La Pampa y bueno, la asociación, la sede la tenemos acá en Santa Rosa. Y calle, bueno, calle mira, Leguizamón en la misma asociación, ¿En la calle Leguizamón? En la calle Leguizamón, López de Vega, perdón. López de Vega. Entre Leguizamón y Leguizamón. Exactamente. Me decía, sí, te escuchamos. Sí. Bueno, generalmente ahí en la asociación está abierto para los socios y para las personas que quieren arrancar. Y como la asociación está compuesta por gente que trabaja, generalmente a partir de las 8, la comisión directiva, de hecho también me incluyo, estoy dentro de la comisión directiva de La Pampa, Y bueno, los que tenemos llave vamos y abrimos, y por ahí algunos que podemos ir a la siesta, avisamos, también tenemos un grupo de WhatsApp para los socios, y bueno, avisamos a través de ahí que vamos y abrimos a la siesta o a la tarde, a la hora que se pueda. Uh-huh. A nivel nacional, digo, ¿hay torneos, campeonatos? Sí, una vez al año, no sé si ahora nos hemos postulado, la verdad que no, creo que no. Tenemos el Challenger, que es un torneo a nivel nacional, en el cual vienen, bueno, como dijimos, de toda la nación, y bueno, por ejemplo, en mayo de este año se hizo en el Club All Boys, y por ejemplo, el anteaño pasado no lo pudimos hacer, porque bueno, no solamente nosotros nos postulamos como provincia, sino otras provincias más también se postulan para poder tener ese torneo. Y bueno, después tenemos el torneo más importante de Argentina, que se llama justamente Torneo Argentino o el Abierto de la República, que mayormente se hace en Buenos Aires. El año pasado tuve el privilegio de poder ir, que se hizo en Salta, y la verdad que un torneo muy lindo, Salta espectacular. En estos Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿sos el único árbitro de La Pampa que va a estar presente? Sí. Sí, mayoritariamente son todos de Buenos Aires. Soy yo de La Pampa y un chico amigo mío de Corrientes. ¿Cuándo tenés que viajar para este torneo? Yo viajo el día 4, salgo para allá y vuelvo el día 16. Tengo que estar dos días antes de la inauguración, porque bueno, reuniones y esas cosas. Una capacitación especial para este tipo de certamen. Claro, porque está bien, nos dieron toda la explicación en el Comité Olímpico y eso cómo va a ser, dónde vamos a estar y todo, pero bueno, de hecho tenemos que ir, ahora en la reunión del día 5 tenemos que ir y nos van a presentar todo, los lugares, baño, todo en persona, porque nos mostraron los planos y esas cosas, pero bueno, no es lo mismo verlo por un plano que verlo físicamente, así seguro. Que bueno, vamos a hacer eso. ¿Cómo lo estás viviendo personalmente? Porque me imagino que debe ser una experiencia bastante particular. Sí, la verdad, también bastante única. Pasa que uno por ahí lo que trata es de no tener tanta euforia, porque generalmente uno se pone muy ansioso y bueno, espera, viste, el evento con todas las ganas. Y bueno, trato de mantenerme ocupado haciendo mis actividades, que de hecho, por ejemplo, doy clases acá en el Diáboras, justamente estoy dando una clase ahora, doy clases ahí también dentro de la asociación y bueno, también además de ser árbitro y jugador, también entreno por mi cuenta y bueno, como te digo, trato de mantener la cabeza ocupada como para no pensar tanto en el evento. Ya, de paso, estoy a unos días, así que... Seguro. Me imagino que más allá de todos, sos admirador también del deporte, me decía los chinos, pero aparte de los chinos, ¿hay otros países que tengan gran nivel en tenis de mesa? Sí, además de los chinos también están los alemanes, Japón, Corea, que en este último momento viene muy fuerte... Y también Suecia, Portugal, varios países, pero bueno, generalmente son europeos, Francia y ahí. Muy bien. ¿Te esperabas esta convocatoria? La verdad que no, francamente no. Muy bien, bueno, así que lo estás disfrutando a full, sin emocionarse sí. De más, como decías recién. Sí, sí, ni hablar. Muy bien. Maxi, muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo por esta posibilidad. Vamos a intentar tener comunicación ya cuando comiencen los Juegos Olímpicos de la Juventud para que nos cuentes un poquito, por qué no, cómo es el panorama ahí adentro y cómo se vive este evento que, bueno, realmente es muy convocante. Está bien. Sí, un comentario que quería agregar igualmente. Sí, por supuesto. Respecto a lo que dije. Sí, perdón. Sí. Te escuchamos. Que justamente ahí dentro de los juegos, como son generalmente chicos de entre 14 y 18 años, no generan tanto problema como si fueran los mayores. Como los mayores son tan competitivos, el ambiente es otro, y acá va a ser más tranquilo, la verdad, los Juegos Olímpicos de la Juventud. Justamente como se trata de la juventud, no es tan competitivo como un Juego Olímpico de mayores. Ahí sí, el ambiente es totalmente otro y un punto vale la vida, más o menos. Claro. Claro, y acá lo que se busca, digamos, que es otra cuestión más allá de la virtuosidad deportiva, ¿no? La excelencia deportiva, también hay una cuestión de compartir, ¿no? De encuentro de culturas y demás. Exactamente. Se apuesta mucho como a esta parte dentro de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sí, exactamente. Sí. Maxi, nuevamente, felicitaciones, te mandamos un gran abrazo y que salga todo de la mejor manera. Buenísimo, muchas gracias. Un abrazo grande, hasta luego. Máximo Coso es árbitro de tenis de mesa, referí de tenis de mesa en la provincia de La Pampa y va a tener esta posibilidad única, ¿no? De ser árbitro dentro de los Juegos Olímpicos de la Juventud que comienzan a partir de la primera semana del mes de octubre. Así que bueno, vamos a intentar tener comunicación más adelante cuando ya estén en marcha los Juegos, ¿por qué no? Para que nos cuente un poco.